¿Cómo reprogramar esa mente subconsciente y liberar la ley de la atracción? Aquí lo vamos a platicar. Existen muchas ideas sobre lo que es ser feliz, ser pleno, ser rico, exitoso, etc. Pero la mayoría de las veces esas ideas no son del todo correctas. Sin embargo, bueno, vivimos toda la vida basados en la premisa de que pues, son hechos reales y que son correctos. Pero esto es porque lo que vemos y escuchamos siempre se filtra a través de nuestro sistema de creencias. Conscientemente sabemos la diferencia entre lo que está sucediendo y lo que estamos imaginando que está sucediendo. Pero nuestro subconsciente no distingue entre si estamos imaginando algo o si realmente lo estamos experimentando. El punto aquí es que, aunque conscientemente conocemos la diferencia, subconscientemente solo creemos lo que la mente consciente acepta como real. Toda la información que hemos recibido se almacena en un nivel subconsciente y esta información se convierte en nuestra opinión o nuestra creencia, que luego se convierte en parte de nuestra autoimagen también. Tu subconsciente va a lograr cualquier cosa que creas que sea verdad para ti. Porque la creencia es el punto angular de todas las grandes cosas, de todos los grandes logros desde el comienzo de los tiempos. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que la creencia es el maestro y nos convertimos en esclavos porque la creencia dicta las acciones que vamos a tomar. Pero podemos cambiar nuestras creencias. Y lo emocionante de esto es que si cambiamos nuestra creencia, que es la causa, también cambiamos nuestra experiencia, que es el efecto o el resultado final. Está padre, ¿no? Se puede decir razonablemente que la creencia es la fuerza más poderosa del mundo. Por ejemplo, la creencia permitió a Einstein continuar hasta que descubrió la teoría de la relatividad. Pero la creencia también hace que las personas vivan en una vida delictiva o se suiciden, por ejemplo, porque piensan, o su creencia, es que no hay razón para vivir. Entonces, y recalco esto, la creencia es una fuerza que puede ayudarnos o que puede destruirnos. Lo que queremos hacer aquí es reprogramarnos y establecer un entorno en el que nuestras creencias nos faciliten a obtener lo que realmente queremos. Vamos a reprogramarnos y para esto vamos a utilizar dos herramientas bien importantes que son las afirmaciones y las visualizaciones. Básicamente el propósito de una afirmación es simplemente rodearnos mentalmente con pensamientos que respalden una acción específica o una experiencia. Las afirmaciones no tienen ninguna relación con la forma en que son las cosas en este momento, ¿no? Se basan en la forma en que queremos que las cosas sean. Ya sabemos que nuestros pensamientos se hacen realidad si creemos que esos pensamientos son verdaderos, ¿no? Bueno, pensamos miles de pensamientos todos los días, pero los que nos influencian son los que están ligados a la emoción. Y la visualización es ese proceso de tomar un pensamiento, mantenerlo el tiempo suficiente para que la imagen mental evoque una respuesta emocional, que nos llegue al corazón, que nos llegue al estómago. La emoción causa convicción y la convicción crea realidades. Esta no es una idea nueva, Se ha enseñado desde muchos años y de muchas maneras. Eso sí, la calidad de nuestros pensamientos refleja la calidad de nuestra vida. Por lo tanto, si tuviéramos que aumentar la calidad de nuestros pensamientos, mejoraríamos automáticamente la calidad de nuestra vida, ¿cierto? Emerson dijo, nos convertimos en lo que pensamos todo el día. Y eso es muy cierto. Entonces, bien, una afirmación literalmente significa validar o confirmar. Entonces, cuando tenemos un pensamiento una y otra vez, lo validamos y lo confirmamos como verdad todo el tiempo. Y lo que estamos haciendo es reafirmar nuestra creencia haciendo como una grabación en la estructura neuronal que se procesa a través del aspecto subconsciente de nuestra mente. Una vez que nuestra mente subconsciente aceptó esta creencia, es una idea a la que le ha llegado el momento. Ya, puede florecer. Las imágenes o la visualización no son soñar despierto, ¿eh? La visualización es un proceso consciente que tiene actitudes y creencias predeterminadas que se utilizan para ayudar a lograr un determinado resultado. El propósito de la visualización es generarte la confianza necesaria para entonces tomar decisiones y llegar a donde quieres llegar. Recuerda que lo que creemos que es verdad para nosotros. Esto es posible porque nuestra mente subconsciente, como ya dijimos, no puede distinguir la diferencia entre la experiencia real y una vívidamente imaginada. Si imaginamos algo con intensidad vívida, nuestro subconsciente lo acepta como si realmente estuviera sucediendo. Una vez que nuestro subconsciente acepta lo que estamos imaginando, todo lo que experimentemos después se va a relacionar con la creencia o la imagen que recién formamos. Pero ¿cuál es la clave para obtener visualizaciones exitosas? Que ese es el punto. Y la clave para obtener visualizaciones exitosas es poner tanta emoción en la imagen como sea posible. Tus creencias actuales fueron formadas por pensamientos más sentimiento. Por lo tanto, si pones suficiente emoción en tus nuevos pensamientos, se van a cancelar automáticamente los viejos pensamientos. Los pensamientos nuevos, programados con repetición y con visualización, se van a convertir en nuestros pensamientos dominantes. Y pensamientos y creencias dominantes son los que nos controlan o los que controlan nuestro comportamiento. Cada uno de nosotros, de hecho, hemos demostrado que esto funciona. Cuando te preocupas por algo, te imaginas el resultado futuro negativo vívidamente en tu imaginación. ¿A poco no te ha pasado? Todo lo que estás imaginando no ha sucedido, no ha sucedido todavía. Pero sigues formándote imágenes de lo que está sucediendo, te sientes mal, o sea, ya el hecho de que hayas aceptado que el resultado es negativo o que sea posible que sea negativo y has estado reproduciendo constantemente la imagen pensando en este resultado como un hecho, entonces te empieza a causar miedo, te empieza a causar ansiedad, tensión, depresión y qué sé yo. Y todo está aquí arriba. Toda esta agitación fue creada a partir de una experiencia que imaginaste y que después es muy probable que se haga realidad. Porque lo que sea que esperas que suceda está determinado por los pensamientos que tú tienes, más la intensidad de la emoción detrás de esos pensamientos. O sea, si de verdad le pones a esos pensamientos mucha emoción, mucho sentimiento, entonces de verdad vas a traerlo fácil, tanto lo bueno como lo malo. Si utilizamos imágenes para cambiar patrones de comportamiento, debemos vernos a nosotros mismos actuando y reaccionando de la manera que queremos vernos en el futuro o ser en el futuro. Si nosotros proporcionamos el resultado final, entonces fíjate, nuestro subconsciente va a proporcionar el cómo hacerlo. Nos va a mostrar cómo llegar a ese resultado final. Piensa en el resultado final en términos de posibilidades presentes. Deben verse con tanta claridad que parezca real para tu cerebro y para tu sistema nervioso. El objetivo final de la afirmación y la visualización es evocar la sensación de que el objetivo ya se logró. Eso es. Siente que ya se ha logrado lo que quieres y tus imágenes te atraerán hacia el resultado final que deseas. Imagínalo con tanto detalle que casi casi lo estés viviendo. Sigue usando este proceso de creación de imágenes una y otra vez con el mismo objetivo. Al principio no te preocupes si estás poniendo muchos detalles o no, pero cada vez que visualizas, automáticamente vas a incorporar más y más detalles, vas a ver. Obviamente siempre te tienes que poner en la imagen. Alguna vez me pasó, esto es real. Yo quería un carro nuevo. Específicamente, digo, no era un supercarrazo, pero yo quería un Stratus verde del año. Y todo el tiempo pensaba en el Stratus verde, y sí, el Stratus verde, y tal, y tal, y tal, y ¡pum! Stratus verde. ¿Pero qué crees? El Stratus verde se lo habían dado a mi hermana en su trabajo. No era mío. Ya tenía un Stratus verde en mi vida, pero al final de cuentas yo no lo podía usar porque no era mío. Por lo tanto, asegúrate de identificarte con tu objetivo, ¿ok? Todas las personas exitosas comenzaron con una imagen en la mente, visualizaron y afirmaron lo que querían ser, lo que querían hacer y lo que querían tener. Y luego instruyeron a su subconsciente con claridad y repetición. Una vez que cambiamos la imagen, se convierte en el trabajo del subconsciente creativo hacer coincidir la imagen con nuestra realidad. El desafío es cambiar la forma en que me veo ser. Eso es. Mientras nos centremos conscientemente en el cambio que deseamos, lo vamos a hacer bien, vas a ver. Pero en el momento en que nos olvidamos de esforzarnos conscientemente, entonces volvemos a nuestros viejos hábitos porque siempre vamos a actuar como nos vemos a nosotros mismos. Y si todavía no estamos lo suficientemente fuertes mentalmente como para actuar de acuerdo a cómo nos vemos en nuestra imagen, entonces vamos a actuar como siempre. Si cambiamos la imagen de cómo nos vemos, el cambio en nuestro comportamiento y rendimiento se produce automáticamente. Solo sigue actuando a diario como tu antiguo yo, normal. Ajá. Y si usas afirmaciones e imágenes, pues entonces poquito a poco vas a ir cambiando. Y muy pronto automáticamente vas a ser la persona que deseas ser. Vale la pena mencionar nuevamente que no intentes cambiar tu yo consciente, tu desempeño o tu comportamiento. Primero cambia la imagen y después el subconsciente va a hacer lo demás. Porque el mayor error que cometen la mayoría de las personas es que intentan dejar atrás su imagen y quieren cambiar en este momento su consciente. Y entonces eso les va a funcionar por 2 días, gracias. El chiste es ir a la raíz. Lo que estás haciendo con afirmaciones y visualizaciones es prepararte para la persona adecuada que quieres o que eliges ser. Visualiza el nivel de habilidad, las características y las cualidades que deseas expresar. Y pronto vas a actuar y te vas a comportar como en tus visualizaciones. Una vez que las imágenes y las emociones se arraigan en tu subconsciente, ya no necesitas afirmarlo ni visualizarlo más, porque ya están arraigadas. Solo sal y sé tú. Lo que has hecho es controlar y decidir conscientemente cómo sería tu nuevo tú. Por ejemplo, si eliges no fumar, pues imagínate en una situación en la que normalmente tendrías un cigarro. Mírate a ti mismo sin nada más en tu mano, o sea, sin cigarros y nada. Y si tu imagen es lo suficientemente clara, será como si no tuvieras un cigarro esa vez. Y grábalo en tu inconsciente y siente la satisfacción de lograr no fumar, ¿no? Esto va a ser una impresión en tu mente subconsciente. En realidad no fumaste. Y una vez que repitas esta imagen una y otra vez, vas a hacer un cambio de un fumador a un no fumador fácilmente y sin esfuerzo. Mientras tanto, si quieres fumar en la realidad un cigarro, pues adelante, toma un cigarro. Si no lo quieres, pues tíralo. Una vez que la imagen cambie, lo vas a abandonar sin estrés, sin esfuerzo, sin nada. Vas a ver. Aquí el chiste es que sientas la sensación de logro. Repite las escenas que quieres una y otra vez, ya sabes, con mucho punch. Y entonces el subconsciente va a pensar que ya lo estás haciendo así muchas veces. Y cuando en realidad te encuentres en una situación, pues vas a actuar como tú mismo. ¿Qué eres tú mismo? Pues la forma en que te has estado imaginando ser. Porque, ojo, no solo cualquier tipo de imagen va a cambiar la imagen subconsciente de la realidad, ¿eh? Si fuera así, bueno, pues solo tendrías que ver la televisión y ya, ¿no? Tu subconsciente cambiaría, pero no. Acuérdate que es la imagen de cómo te quieres ver más el sentimiento. Y repetirlo una y otra vez como si fuera realidad. Entonces sí, porque si no, bueno, pues ves cosas bonitas en la tele y listo, ¿no? Acuérdate que debemos de identificarnos claramente con las imágenes. Si no puedes verte siendo, haciendo o teniendo, no vas a llegar ahí. Todo cambio permanente y duradero viene de adentro hacia afuera. Cualquier otro cambio es temporal. De hecho, siempre hemos estado usando afirmaciones e imágenes toda nuestra vida, ¿eh? Lo que quieres hacer a partir de ahora es aprender a controlar esas afirmaciones y esas imágenes para que funcionen para ti en lugar de contra ti. No hay más. Es momento de que tú controles a tu mente, de que esas imágenes que llegan día a día sean las que tú quieres, que las repitas, que las visualices, que las sientas, que las saborees. Y de esa manera no hay falla, te lo prometo, no hay falla. Llegas a donde quieres llegar.